Aquí comienza Kumé Monguem. La intención de este programa es volver a la esencia de nuestro ser, conectarnos con el aquí y ahora y abrazar nuestras raíces. Barro, fuegos y lunas que el universo ha sembrado, camino que he recorrido desde las alas del cóndor. Montañas me cobijaron, altos brazos hacia el cosmos. Oh, oh. Estrellas guiaron mi rumbo, de soles sobre mis hombros, piedra por piedra he pisado y agradecida he seguido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Volviendo, siempre volviendo, abrazada a la semilla de esta vida que palpita, girando en el engranaje de una rueda sin manija. En la mirada de un niño, el sol me cuenta su viaje, de tiempos donde no hay tiempo, ni hermanos con equipaje. Estrellas guiaron mi rumbo, de soles sobre mis hombros, por piedra he pisado y agradecida he seguido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Buen día, Punta del Indio. Un día hermoso para empezar este programa. Les mando un abrazo enorme. Ahí estamos escuchando nuestro fueguito, así que espero que estén cerca de ese fueguito en el hogar. Cerca de este fueguito también, acercándose, si no, aquí a escucharnos a la radio. O mientras vamos haciendo las actividades cotidianas, o tal vez mientras estamos trabajando. Trabajando capaz en la huerta, hay algunas personas que me han dicho que se llevan la radio a la huerta y escuchan el programa, así que eso nos alegra muchísimo. Bueno, quería contarles que en el programa vamos a tener unas entrevistas maravillosas, empezando por conocer a Aramimbi Berco, que es una amiga, también es una hermana sanadora guaraní, que trabaja con hierbas medicinales, así que ella nos va a ir contando, nos va a ir transmitiendo un poco de su saber. Y también vamos a hablar después con Lincoln Berríos, que es artista chileno, que integra el grupo de Peutufe, que quiere decir él o la que canta, la que cuenta cuentos, donde trabajan en la agenda social de la niñez, tratando temas como convivencia diaria, género, bullying, vitalización de la cultura mapuche y otras culturas, enseñar el mapuzungún, migrantes, familias diversas, comunidad, reutilización, reciclaje, bueno, y muchos otros temas más que tienen que ver con nuestro futuro. Porque eso es poner el corazón en las necesidades de las infancias, ¿no? Pensar también, ¿no?, en su futuro y en el nuestro. Bueno, antes de comenzar a conocer a Aramimbi, les quiero leer un comunicado mapuche del Lof Paisil Antreao, y que está facilitado por el programa Latinoamérica Rompe el Cerco. Esto fue el lunes 2 de noviembre de 2020. Y dice así: Gobernador Omar Gutiérrez, una vez más hacemos un fuerte llamado de atención ante los distintos acontecimientos y situaciones angustiantes que venimos sufriendo como comunidad mapuche, donde nos sentimos amenazados y estamos siendo perseguidos por el accionar de la justicia neuquina, ya que en el transcurso de los últimos 60 días hemos sido notificados por la justicia neuquina sobre 3 sentencias judiciales pidiendo el desalojo, quedando a las claras el favoritismo que ejercen estos jueces pretendiendo beneficiar con nuestras tierras a un puñado de oportunistas y especuladores cuyo único objetivo es el lucro y la explotación inmobiliaria. Señor Gobernador, esto es lo que sucede cuando se deja en manos de la justicia que resuelva judicialmente el destino de nuestro territorio, a la cual somos los legítimos herederos, los legítimos dueños. Acá es donde le cabe a usted una tremenda responsabilidad como gobernante, pero lamentablemente no lo está tomando con la seriedad que se merece. El tema territorial es un tema que se tiene que resolver a través del diálogo político, porque se trata de que este mismo gobierno, el cual usted representa, es el responsable de nuestra reducción territorial, donde impunemente se beneficiaron empresarios, funcionarios, jueces amigos del poder y otros tantos más. Tenemos un listado interminable de personas que se beneficiaron impunemente. El resultado de esto es que tristemente nos han dejado un conflicto territorial en puerta, más de 40 causas judiciales, más de 60 integrantes imputados, y no conforme con eso hicieron abandono y dejando aislado de todo beneficio social a nuestra comunidad. Peor castigo no hemos podido tener de parte de este gobierno. Gobernador Gutiérrez, le informamos que además usted, en estos 5 años de mandato, increíblemente no ha movido un dedo para la aplicación de la ley número 26.160. Entonces nos preguntamos, ¿dónde queda eso de que el gobierno deberá garantizar tierras aptas y suficientes para el desarrollo indígena? ¿Dónde queda ese derecho en garantizar el título de la propiedad comunitaria indígena? ¿Cómo es eso de que mientras esté vigente el relevamiento territorial y se frenan los procesamientos y órdenes de desalojos? Nada de esto ha sucedido, sino todo lo contrario. Hemos retrocedido 15 años atrás. Resulta que los tantos derechos que nos brinda la Constitución, los responsables de aplicarlo lo tiran por la borda. Señor Gobernador, ante esta incertidumbre que usted mismo ha generado, ante su falta de voluntad política, ante su silencio y de no gobernar para todos sino para unos pocos, y su irresponsabilidad de dejar en manos de la justicia que resuelva impunemente, usted sabe muy bien lo que es una sentencia por desalojo. Es nada más y nada menos que una acción para despojarnos de nuestras tierras, o sea, una acción violenta. Tenemos que pensar que eso lo que espera usted. Tenemos que pensar que es eso lo que espera usted. De continuar esto así, tendremos que movilizarnos y denunciar a la provincia por discriminadora y xenófoba. Pediremos al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, que tenga un rol más protagónico y tome una decisión más firme en relación al relevamiento territorial. Esto no puede seguir así, no queremos violencia y seguir siendo despojados de nuestro territorio. Entonces, ante todo esto, como comunidad, vamos a seguir firmes defendiendo nuestro territorio como siempre lo hemos hecho. Nuestro territorio es nuestra única fuente de vida y desarrollo mapuche. Y le volvemos a reiterar, será su responsabilidad lo que suceda de aquí en más en nuestro territorio comunitario. Por un territorio libre y un buen vivir, Marichihueu. Marichihueu. Camping Correntoso, Lof, Paisilan, Triao, Consejo Zonal, Lafkenche. Esto fue entregado el miércoles 28 de octubre de 2020, este comunicado. Bien, fuerte lo que está pasando, lamentablemente, repetidas veces con el pueblo mapuche y los pueblos indígenas que se la pasan atravesando estas situaciones de injusticia absoluta. vamos ahora a escuchar una canción que tiene que ver con esta fuerza y ese Nehuen también, del comunicado y de la necesidad de estar en, de estar con la tierra, en la tierra y ser la tierra, y se llama Ancestros del Río. Ancestro, Don Edgardo y Lalo, Oscarcito y Pedro, sostienen mi nave y la dirigen. Me cuidan del viento, muestran el rumbo, me traen pescado y me protegen. Jamás un naufragio, la furia del río podrá sorprenderme mientras me cuide. El río que nada me dice, pero me dice. Por eso regreso al río de cielo a buscar consejo para ser libre. Pensamiento sin voz ni destino de los que se fueron y permanecen. Jamás un naufragio, la furia del río podrá sorprenderme mientras me cuide. Bien, bueno, ahí escuchábamos esta hermosa chacarera, que habla de los ancestros y que sabemos que nos están acompañando, y la importancia de eso, ¿no? De ese Nehuen fuerte que nos abraza. Bien, vamos a empezar a conocer ahora entonces a la primera entrevistada, Aramimbi Berco, que les comentaba que es guaraní, pero ella se va a presentar. Yo le hice unas preguntas y ella va a ir contestándolas. Las preguntas son las siguientes. ¿Cuál es tu procedencia? Va ei chapa pen de pujarebe. Ya voy a interina sa aime coapere. Muy buenos días. Estoy feliz de estar por aquí. Aguillebete, gracias por esta invitación. Yeco Aramimbi Vera, guaraní, aime Paranape, Entre Ríos, Guá. Soy Aramimbi Vera, vivo en Paraná, pertenezco a la provincia de Entre Ríos y soy referente guaraní. Nací por parte materna y paterna con esta identidad ancestral. Y de cuna nos han contado nuestros padres, a los hermanos, a mí, que tenemos esta identidad, este origen, esta sangre de los abuelos en nuestras venas. Así me ha tocado en este tiempo ser la referente o transmitir la palabra de mis abuelos con el consentimiento de mis hermanos. Ellos cada uno han tenido su tarea, su impronta, su trabajo, sin desconocer para nada a quienes pertenecemos y a quienes debemos reconocer y seguir transmitiendo esa identidad guaraní. Mi mamá pasó más de 80 años para hablarnos del guaraní que ella escuchaba en su familia y además se creía que en Entre Ríos no había guaraní. Esto ha sido una responsabilidad muy grande de despertar la memoria de los abuelos dormidos cuando me mencionan como referente en el Cerro Rico de Potosí en 1992, en el encuentro de venas abiertas contra la invasión del europeo a más de 500 años hoy día. Además, también corre por nuestras venas la memoria de un abuelo negro que se sabe que preñó a la India muy jovencita allá por los años 1870 aproximadamente. También es enaltecer la memoria de los afrodescendientes a pocos días de conmemorarse un aniversario más de la muerte de María Remedio del Valle, quien fuera la capitana del Ejército del Norte a cargo de Manuel Belgrano. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué semilla sos en este cosmos? O sea, ¿cuál es tu función o rol? O lo que se puede interpretar con esa pregunta. Eso, vamos a ver qué sintió Aramimbi. Bueno, con respecto a la semilla que soy en este cosmos, desde muy pequeña tuve prácticamente el designio, la bendición de tener una energía totalmente regalo del universo, de sanación con mis manos, de imposición de manos. Y con el paso del tiempo, cuando fui creciendo, llegaron a mí muchos informes, datos, libros y personas que me fueron entregando los conocimientos de lo que yo tenía en mis manos, del poder de la sanación. Y eso me fue dando fortaleza, me fue dando firmeza en que no estaba equivocada y siempre a través de la oración y del poder de la energía del universo que me hace encontrar después con el paso del tiempo el porqué de mi nombre, Ara, que es tiempo, y Mimbi, que es resplandeciente, que tiene que ver con esas energías poderosas de la medicina ancestral y que después me reencuentra con las plantas medicinales. Es decir, mi función o tal vez mi misión es potenciar los conocimientos sobre el poder de la sanación. En todo esto tuve una gran guía y un gran comienzo que fue mi abuela materna, mi abuela Nicasia, y después también mi madre, que con el paso del tiempo me fue abriendo posibilidades, oportunidades para interrelacionarme también con la medicina, con la ciencia, conocer sobre farmacias, conocer sobre sanación a través de las curaciones médicas y muchos médicos que me orientaron en ayudar a que yo pueda entender una y otra cosa y quedarme con lo que considero hoy en día es lo más importante, que es el poder de la sanación por el individuo mismo, más allá que tenga la ayuda de la ciencia tan avanzada hoy en día. Con la ayuda de grandes maestros indígenas, Tupi Guaraní, Mpuya Guaraní, otros hermanos de otras naciones, como en Bolivia, el CAIT, el Consejo Indígena de Amautas del Tahuantinsuyo, al cual pertenezco desde hace mucho tiempo, el Consejo Indígena de México, los hermanos de Ecuador, de Perú, de distintos lugares del continente me han ido dando y transmitiendo también los conocimientos, la sabiduría en Brasil, en la República Oriental del Uruguay, hermanos Charrúa, diferentes comunidades con las cuales he ido interactuando me han permitido tener hoy en día esta confianza, esta fortaleza y este respaldo que es tan necesario para poder superar todas estas situaciones que hoy estamos pasando. Es para mí una bendición poder haber integrado los distintos consejos amáuticos que nos ayudan a encontrarnos con personas que hacen sanación a través de diferentes maneras, como también Lorena lo hace a través del canto, a través de la música y a través de tantas formas que son tan importantes para poder sanarnos espiritualmente. Y la siguiente pregunta es cómo, si ella interactúa en comunidad, ¿no? Y cómo lo hace. Hasta hace muchísimos meses prácticamente estaba interactuando de una manera de comunidad. Lamentablemente fueron falleciendo mis integrantes de comunidad. He quedado muy solita y sí hay muchos individuos en la provincia de Entre Ríos que despiertan esta conciencia de identidad, pero aún no se animan a levantar la bandera o fortalecerse en la reciprocidad que tiene el encuentro y la defensa de los saberes ancestrales. Es importante que, aunque sea el individuo, reconocer esa ancestralidad lo pueda transmitir con mucho cariño, con mucho afecto y con confianza de saber de quién es y a qué ha venido a este lugar. Tomar contacto con la naturaleza, cuidar el ambiente, respetar el medio y respetar a todos los seres que con sus diferencias aún nos enseñan a tener una vida en convivencia, en armonía, con mucho amor y transmitiendo en realidad los saberes que guardamos dentro de nuestro corazón. Agradezco infinitamente y espero haber llegado a vuestros corazones también con mis respuestas. Agradecemos a ti, te agradecemos fuertemente, Aramimbi, porque te comenzamos a conocer. Bueno, nosotras ya nos conocemos y hemos compartido justamente la tarea comunitaria que tiene que ver con la sanación, que tiene que ver con el encuentro, con el intercambio de opiniones, de saberes, con compartir, que tiene que ver con lo comunitario. Y vamos a seguir conociéndola de a poco. Ahora nos irá contando alguna de sus tareas que tienen que ver tanto con la imposición de manos como sus preparados con yuyos. Seguramente nos contará acerca de esa medicina en la cual ella está muy preparada y la cual ayuda a muchas personas. Vamos ahora a escuchar a Sebastián del Río en su canción Lo Decisivo. Ese destino que sea de verdad, ¿cuándo será el día de empezar a caminar? ¿Cómo de encontrar ese destino que sea de verdad? ¿Cuándo será el día de empezar a caminar? La claridad está en el mismo del andar, la libertad en el poder volver atrás, la claridad está en el mismo impulso del andar, la libertad en el poder volver atrás. Semillas, humus, huerta, yuyos. Presentamos el segmento verde con Edna Rodríguez. Los frutos ya están maduros y el misterio de los campos ya se cobija en el llanto del hombre que anda cansado. Bueno, buen día para todos. Hoy voy a hablar no sobre plantas de huerta que podrían estar en la huerta, pero más bien sobre plantas silvestres que en este caso pueden ser también medicinas naturales para nuestro cuerpo. Voy a hablar acerca de la malva blanca y acerca de la manzanilla. ¿Por qué estas dos juntas? Porque tienen muchas propiedades en común y por ende se puede tomar una, la otra o asociarlas para potenciar el efecto, digamos. Bueno, las dos crecen de manera silvestre, acá en Punta Indio. La manzanilla es un arbusto bajito, chiquitito, no suele ir más allá de 50 centímetros como mucho, pero en general suele ser más bajito, más achaparrado. Parece como si fuera un arbusto así como de plantas más desérticas, ¿no? Porque tiene unas hojitas finitas, ¿sí? Y esto, la altura es bajita. Y bueno, la particularidad es que saca unas flores margaritas, son unas margaritas chiquititas, con el centro amarillo y los pétalos blancos. Esta la van a ver bastante frecuentemente, es verla al costado de las rutas, por ejemplo. En la ruta 36 suele haber bastante manzanilla, pero dentro del pueblo también tenemos otros puntos donde se ve a los costados de los caminos. Bueno, crece bastante. Bueno, manzanilla. La manzanilla es muy buena para todo lo que es el sistema digestivo. Es desinflamante, ¿sí? Cuando hay espasmos, o sea, la parte muscular de la panza o del intestino, es muy buena la manzanilla para esto, para desinflamar. En ese caso se toma como infusión. Entonces, para infusión agarramos un pedacito de la parte aérea de la planta, o sea, los tallos, las hojitas y las flores, y la hacemos en un té, ¿sí? En cuanto a hervir el agua o no hervir el agua, bueno, un poco depende de la planta, ¿sí? Y en esto no tengo tanto conocimiento, sino que lo voy viendo. Plantas como la manzanilla o la malva blanca, que es la otra de la que voy a hablar, que son más bien suaves, yo aconsejaría no hervir el agua, sino agua a temperatura mate, digamos. ¿Por qué? Al hervir el agua, lo que hacemos en algunos casos es potenciar ese líquido que sale de la planta, ¿sí? Esas propiedades de la planta, y en otras lo que hacemos es medio matar esas propiedades, digamos, porque la temperatura del agua es demasiado alta. Entonces, insisto, esto es a ojo mío personal. Yo con las plantas que son así más suavecitas, como la manzanilla y la malva blanca, el agua a punto mate, ¿sí? Antes de hervir. Eso se deja 5 o 10 minutos reposando y después ya se puede tomar la infusión. La manzanilla además es muy buena también como colirio, para las personas que están con alergia, sobre todo en estos momentos de primavera. Lo mismo, se hace una infusión, pero en vez de tomarla, se pone con algodoncitos en los ojos. Entonces hacemos la infusión, la dejamos entibiar para no quemarnos los ojos, y una vez que está tibia o fría, con algodoncitos húmedos, nos vamos poniendo sobre los ojos, y eso alivia muchísimo lo que es la picazón por alergia, ¿sí? Es por esta misma cualidad de antiinflamatorio, digamos, que tiene, de desinflamatorio que tiene la manzanilla. Bien, la malva blanca tiene muchos aspectos similares, como dije anteriormente, por eso es que las nombro a las dos juntas. También crece de manera silvestre, no es tan frecuente como la manzanilla, no se ve tanto, pero igual se ve bastante y sí crece de manera silvestre. La malva blanca es un arbusto un poco más grande que la manzanilla, bastante más grande, se puede hacer más abundante, pero sigue siendo un arbusto, ¿sí? Tiene unas hojitas como de un verde pálido, digamos, lo mismo el tronco es como de un marroncito medio pálido, y unas florcitas rosas muy, muy, muy, muy lindas. Bueno, para darse más idea, en todo caso, cuando tengan acceso a internet la pueden googlear y ahí ver fotos, comparar para poder buscarla después en el monte, malva blanca. Bueno, también muchas propiedades desinflamatorias, es muy buena para todo lo que es problemas digestivos, ya sea estomacales o intestinales también. Lo mismo, infusión de la parte aérea. Y como decía, con la manzanilla, como son plantas suaves, yo recomiendo no hervir el agua, ¿sí? Sino ponerla a punto mate. Entonces se puede tomar la malva blanca sola o bien combinarla con la manzanilla, ¿sí? Si hay calambres en la zona abdominal o si hay problemas intestinales. Bien, y por último, algo muy interesante de ambas plantas, que también se pueden usar una a la otra o combinadas, son los baños de asiento, ¿sí? Por sus tremendos poderes desinflamatorios, se utilizan mucho para los llamados baños de asiento. Para quien no sepa lo que son baños de asiento, es, digamos, como si hiciéramos una infusión gigante en una palangana, ¿sí? Ahí sí se puede poner el agua un poco más caliente porque no nos la vamos a tomar, sino que es para un baño de asiento y entonces puede llegar a sacar más el jugo de la planta. Dejamos entibiar un poco esa mezcla y lo que vamos a hacer es ponernos en cuclillas, ¿sí? Y vamos a dejar que el vapor llegue a toda la zona genital. Esto es muy bueno, por ejemplo, para las personas con hemorroides, ¿sí? Es muy bueno el baño de malva, el baño de manzanilla, desinflama un montón. En el caso de las mujeres es muy bueno para todo lo que sean inflamaciones vaginales. Así que bueno, esos son los baños de asiento que se pueden hacer así, como digo, con el vapor, en cuclillas, o también, si dejamos entibiar un poco más el agua, directamente se puede apoyar, ¿sí? O sea, como un baño de asiento, pero ya apoyándonos en lo que es la palangana, con ese líquido desinflamante. Bueno, entonces hasta acá un poquito de plantas silvestres, espero que se haya entendido. Y bueno, seguimos la semana que viene. Hola, ¿sabías que en la radio comunitaria compartimos semillas de productores locales? Podés llevar y traer. Te esperamos los viernes a las 12 horas al finalizar el programa Kumé Monguén. ¿No sabés dónde queda la radio comunitaria? En Ruta 11, cerquita de la Delegación Municipal. Y teniendo en cuenta que nos estamos cuidando, trae tu barbijo y vamos a respetar las distancias. Son olor a tango en este candombe de la vida. Los domingos son olor a tango en este candombe de la vida. Ya va a pasar, ya va a pasar. Ya va a pasar. Ya va a pasar, ya pasó. Son milonga rara nuestros días, y algunos son heavy de día. Son milonga rara nuestros días, y algunos son heavy, te diría. Ya va a pasar, ya va a pasar. Ya va a pasar, ya va a pasar, ya pasó. El vidrio que hace frío, no me rompas el vidrio que hace frío. Y hasta dicen, dicen que va a nevar, dicen que va a nevar. Ya va a pasar, ya va a pasar. Los días se va este ratito con la vida, se va este ratito en melodías, y ya va a pasar, ya va a pasar, ya va a pasar, ya va a pasar, ya pasó. Thank you. Palabras del viento. Oyentes, rederas de Castro Urdiales. Tejen al sol las rederas, orillas de Castro Urdiales, y un mar de coplas saladas sube empujando a la tarde. Al cielo cántabro, abro mi corazón y le canto, que de corazón afuera anda la mar por mi llanto. ¡Ay, esa barca que vuelve! ¡Ay, esa barca que parte! En una vuelve mi sueño, en otra sale a buscarlo. Toma la luz, la redera, como la punta de un hilo, y se estremece en las redes un mar de peces perdidos. Al cielo cántabro, abro el corazón de mi canto, que yo aprendí por la tierra que el mar es cielo aquí abajo. ¡Ay, de esa barca que va! ¡Ay, esa barca que vuelve! Tejedme las rederas, que me voy a por la muerte. Tejedme una red muy fina, rederas de Castro Urdiales, donde apenas pase el agua y quede el pan de los mares. De Armando Tejada Gómez, en Castro Urdiales, España, 1978. Queda Castro Urdiales en la provincia de Cantabria, que está entre Asturias y País Vasco. Esto es para aquellos que anduvieron por allá. Ancestres han estado por allí, porque uno de los condimentos que me integran es el País Vasco también, en esta melange de semillas que me integran. Bueno, voy a continuar ahora con un fragmento de la revista de discusión feminista 5 puntos de Bolivia, Venezuela, España, Suecia, India. Mujer globalizada, naturaleza aniquilada. Dice mujer pública. Las mujeres y el movimiento Chipko. Los dirigentes del movimiento independentista de la India decidieron en un momento determinado tratar de lograr la participación de las mujeres, y Mahatma Gandhi hizo un llamamiento a las mujeres indias para que salieran de sus hogares y trabajaran en favor de la causa de la independencia. En el movimiento Chipko, las mujeres entraron a través de un proceso diferente. Existía un diálogo permanente entre los trabajadores Chipko, originalmente hombres, y las víctimas de los desastres ambientales ocurridos en las zonas montañosas de Garhwal. Fundamentalmente mujeres. Las mujeres que se encargaban de la agricultura, la ganadería y el cuidado de los niños perdían todo lo que poseían por las constantes inundaciones y corrimientos de tierras. El mensaje de los trabajadores Chipko pronto tuvo eco en ellas. Pudieron percibir el vínculo entre los daños que sufrían y la deforestación de las laderas de las montañas por intereses comerciales. Por lo tanto, un elemental deseo de supervivencia hizo que las mujeres apoyaran al movimiento. Los forestales la escuchan. El movimiento Chipko ha dependido de las mujeres y muchachas. El hecho de que las mujeres y no los hombres se percataron de estas conexiones guarda relación con la forma en que la economía de subsistencia está organizada en esa región. También hay que tener en cuenta que los hombres consideran que el movimiento Chipko es una estrategia de vuelta a la naturaleza y prefieren el tipo tradicional de desarrollo económico. Sin embargo, independientemente de que los trabajadores Chipko se percataran o no de ello y lo pretendieran o no, las mujeres que participaron en las reuniones, marchas y otros programas Chipko han tomado conciencia de sus potencialidades y exigen una participación en el proceso de adopción de decisiones a nivel de la comunidad. Las mujeres que han participado en el movimiento Chipko han tomado conciencia de sus potencialidades. El marco social. La región de Garhwal en Uttar Pradesh, un estado del norte de la India, comprende los distritos de Uttarkashi, Chamoli, Tehri y Pauri. Abarca una superficie de 27.002 kilómetros cuadrados y tiene una población de más de 700.000 personas, lo que representa menos del 1% de la población total de Uttar Pradesh. Los distritos de Uttarkashi y Chamoli, situados en la frontera indo-tibetana, son los menos poblados del estado. En septiembre-octubre de 1982, el Instituto Social Indio de Nueva Delhi financió una estadía de 2 meses en el distrito de Chamoli para un grupo de estudio que incluía a la autora. Se eligió el distrito de Chamoli para la investigación porque el movimiento Chipko, iniciado por un grupo de trabajadores Sarvodaya, seguidores de Vinoba Bhave, discípulo de Mahatma Gandhi, tuvo sus orígenes allí. La superficie total de Chamoli es de 9.125 kilómetros cuadrados. El 96% de la población vive en aldeas. En total hay 1.649 aldeas, de las cuales 1.488 están deshabitadas. De la población total, el 58% tiene un empleo remunerado. El 60% de la población femenina trabaja, respecto de solo el 55% de los hombres. Además, el 97% de los trabajadores se dedican a la agricultura, en comparación con el 72% de los hombres únicamente. En el distrito de Chamoli no solo hay un 4% más de mujeres que hombres, sino que hay más hogares en los que la cabeza de familia es una mujer. La mayor parte de estas personas pertenecen al grupo de edad que supera los 50 años. La emigración de los varones de las zonas montañosas para entrar en el ejército o emplearse en otros trabajos en las llanuras es bastante corriente, por lo que las mujeres se ocupan del cuidado de la tierra, el ganado y las familias. Subsistencia. Visitando la zona se observa que las condiciones topográficas y climatológicas exigen una adaptación especial de la población, que ha de trabajar muy duramente para sobrevivir. Durante la gira sobre el terreno en 1982, se visitaron 7 aldeas y se celebraron entrevistas con hombres y mujeres. A diferencia de las llanuras del Indo-Ganges, la población rural de esta región depende de la tierra y los bosques para sobrevivir. Esta dependencia imprime a la vida social de esta región características considerablemente diferentes a las de las llanuras. Casi todas las familias poseen tierra, generalmente menos de 1 hectárea. Se recogen cosechas anuales de trigo, arroz, legumbres y semillas oleaginosas. La agricultura depende fundamentalmente de las lluvias monzónicas más que del riego. En general, la agricultura de subsistencia permite alimentar durante 3 a 6 meses al año a una familia media de 5 miembros. Durante el resto del año, los campesinos han de buscar otras fuentes de subsistencia. los bosques de las proximidades son los más cercanos. En consecuencia, la agricultura está acompañada de la recogida de diversos productos forestales. Los aldeanos también utilizan la madera de los bosques con diversos fines, por ejemplo, para la fabricación de herramientas agrícolas, la construcción de viviendas como combustible para cocinar y como forraje. Se prevé una intensificación de la utilización de estos productos. La población tuvo libre acceso a los bosques hasta 1821, fecha en que el gobierno inició un proceso de control gradual de los terrenos forestales. En algunas tribus nómadas, el control sobre los territorios en que se producían recursos alimentarios estratégicos se regía por el derecho consuetudinario, pero la política gubernamental estableció su separación de la administración y explotación de la riqueza forestal. Hoshi, 1981. Con respecto a la vida cotidiana, la diferenciación de las funciones y los tipos de relación entre los sexos se basan en las pautas de cultivo y explotación de la riqueza forestal. La posición de la mujer en la sociedad se rige por las normas de un sistema patriarcal de organización social. Los hombres deben preparar la tierra para cultivarla, ya que ciertos tabúes prohíben que la mujer maneje el arado. En consecuencia, las mujeres nunca pueden iniciar por sí mismas el proceso de cultivo y han de depender para ello de los hombres. Estos también poseen la tierra, ya que la transmisión de la propiedad entre los hindúes de Garhwal es patrilineal. Sin embargo, la mano de obra necesaria para el cuidado de los cultivos es casi exclusivamente femenina. Las mujeres realizan las tareas de plantación, escarda y recolección. No existen cultivos de prestigio de los que se ocupe exclusivamente un sexo. Las mujeres se encargan de la mayor parte de los cultivos básicos siempre que los hombres preparen la tierra arándola durante 2 días por campaña. Bueno, me pareció muy interesante para compartirlo y para reflexionar en este momento de la palabra. Vamos a seguir ahora con esta hermosa canción que es del grupo Epeutufe, del próximo entrevistade, de nuestro querido Lincoln Berríos. Y es una canción de una niña trans y se llama Agustín se enamora. Con los otros. los otros niños, con las otras niñas de otro país. Bonsoir, Sani. Buenas tardes, amiga. Come on, Aurelie. ¿Cómo te llamas? Fini, avez-moi. Venga conmigo. Montusque. Mi dulce corazón. Sanar Cantando es un proyecto realizado para desmitificar la actividad del canto, reflexionar sobre esta, conocer los procesos que atraviesan el cuerpo y la psiquis, por los que vamos transitando al expresarnos con nuestra voz y poder permitirnos esa posibilidad de compartirnos para liberar aquello que es único e irrepetible en cada ser. Buenos días, buen día Lincoln. Buen día Lorena, qué gusto de saludarte. Igualmente, igualmente, el gusto acá, aquí es de la radio enorme porque estés atravesando todos estos kilómetros y se encuentre tu voz aquí. Así que gracias por nosotros, por el programa Cumemon Game. Y gracias porque, bueno, seguro del otro lado es muy rico para la comunidad que aquí también y en todos lados donde nos estén escuchando lo que yo sé que tienen y que tenés para compartir. Así que gracias, gracias. Bueno, por acá también, pues muy agradecido por la invitación y la oportunidad de poder conversar y poder entregar nuestra perspectiva de la vida y de todo lo que vamos a conversar hoy día. Pues agradecido igual. Buenísimo. Bueno, entonces estamos hablando con Lincoln Berríos o Berríos. Berríos, con la tilde en la I. Ahí está, sí. Berríos, que también integra el grupo Epeutufe, que quiere decir él o la que cuenta cuentos en Mapuzungún, ¿verdad? Así es. Así es. Ya estuvimos escuchando material sobre el grupo que han creado, que es maravilloso, que es hermoso. Así que ya nos irás contando, pero me gustaría comenzar por el lugar de procedencia de Lincoln. ¿De dónde sos? ¿Dónde estás ahora también? ¿Puede ser? Sí, pues mira, yo actualmente vivo en una comuna de Santiago que se llama Peñalolén. Ajá. ¿Ya? Sí, sí. Que está como al ladito de la cordillera, bien pegadito a la cordillera de los Andes. Porque aquí en Santiago tenemos una cordillera que cruza toda, es una cordillera enorme. Y Peñalolén está bien, bien, bien pegadito. Qué hermoso. Y yo tengo mi procedencia de padre es por el norte de Chile y mi procedencia de madre es por el sur de Chile. Ajá. Y actualmente acá en Santiago, que es como una ciudad grande, no tan grande como Buenos Aires, pero una ciudad grande, estamos realizando varias actividades y entre esas la actividad de como revitalizar, en verdad, vitalizar la cultura mapuche, y estamos participando en una comunidad que se llama Tañimapu Piuquilleyu, que significa tierra mía, te llevo en el corazón, ese es el significado, y estamos empeñados en varias cosas, y entre eso poder estar trabajando en ese, que es una labor importante. Claro, sí, sí, sí. Así que, digamos que, ¿y el grupo Epeutufe emerge de esta comunidad o son personas también de otros lugares? ¿Cómo es que emerge? Sí, el grupo Epeutufe emerge como concepto como el año 2000, 14 que nos invitan a una a componer música para la infancia en esa época, en un proyecto que finalmente no resultó ese proyecto, ¿no? Que fue un proyecto de fondos concursables. Entonces, en esa época a mí me quedó como el bichito de que las canciones habían quedado muy lindas. Me encantó componer para niña y niño, me encantó ponerme en el lugar, me encantó observarlos, me motivó muchísimo. Entonces, pasaron ahí como 2 años, así que esas canciones no estuvieron ahí guardaditas, pues. Y un día decidimos con mi compañera Nixi, decir, sabéis que estas canciones quedaron bonitas, podríamos grabarlas. Y teníamos un sistema de casa así para grabar, y empezamos a invitar a las personas que teníamos más cercanas, que era la familia, mi hijo que tocaba saxofón, mi hija que cantaba, después la mujer de mi hijo que también cantaba, y así, y hasta el vecino incluso se motivó, y ya él tocaba charango, tocaba, y empezamos a grabar, pues. Y el disco quedó, bueno, dentro de las condiciones que teníamos, quedó bastante bonito, entonces decidimos darle curso a ese grupo. Y en lo medular, claro, pues, o sea, el hecho de poder de tener como labor vitalizar una cultura está dentro de los principios del grupo. El grupo tiene varias aristas en este minuto, porque ya igual llevamos 4 años. Entonces, una de las aristas es la vitalización de las culturas indígenas, la cultura mapuche y de otras también, de otras que hemos conocido y de otras que vamos a conocer seguramente, ¿verdad? Porque hemos tenido la oportunidad de estar fuera de Chile con el grupo y también tener contacto con otras comunidades. ¡Qué bien! Qué importante, qué interesante, ¿no? Y rescatar de cada cultura para después compartir, qué tarea necesaria, muy necesaria. Sí, totalmente. Sí, claro que sí. Entonces, bueno, este grupo luego quedó con los mismos integrantes, así gente de la familia o fue mutando. Mira, como en todos los grupos humanos, hay personas que van tomando sus prioridades, ¿cierto? Entonces, mis hijos estaban estudiando, se dedicaron a los estudios, después mi hijo fue padre, yo soy abuelo de dos chiquitas preciosas de su parte, la Lindita y la Ilín se llama. Entonces, también tuvo que dedicarse a sus cosas y empezó a llegar otra gente, pero sin embargo, la otra gente que llegó también es familia, pues son, por ejemplo, hoy día tocan dos sobrinos míos, Carlos y Tomás, que ellos estudiaron música y ellos están tocando en el grupo, y está Francisca Torres, ya hace nuestra vocalista, que es una amiga también, que es como de la familia, nos conocemos hace muchos años. Entonces siempre nosotros como grupo de música nos definimos como una comunidad musical, porque sentimos que como el grupo de música no nos queda tan cómodo, porque el grupo de música como que se junta, ensaya, hace sus labores, pero nosotros tenemos algo más, ¿no? Nos inquieta algo más que solamente juntarnos y ensayar y tocar música, sino que nos inquietan varios temas que tienen que ver con nosotros mismos, con construirnos nosotros mismos y también con aportar, por supuesto, a lo que nosotros pensamos que son los principios básicos también de la nueva infancia, de ser capaces de leer los mensajes desde la niñez y poder transmitirlos. Los principios básicos, decías. Los principios básicos de la niñez. De la ¿cierto? Niñez, bien, bien. Claro, de la infancia, de observar cómo las niñas y los niños pueden ser mucho más sabios que nosotros para enfrentarse a la vida, para vivir la vida. No sé si para enfrentarse es tan preciso. Para vivir la vida en muchas cosas y yo pienso que la infancia debiera, hoy día, después de todos estos procesos que hemos vivido, tener un papel mucho más importante, ser protagonista de todo lo que se proyecte para el futuro. Seguramente, y aparte porque ellos serán nuestros referentes, ¿verdad? Entonces, es muy importante lo que podamos hacer ahora, y sin descuidarlos, sin dejar de observarlos, de potenciarlos, de escucharles, porque el día de mañana ellos serán nuestros referentes. Así que exactamente. Es muy importante esta tarea hermosa y me encanta esto que cuentes que lo hacen con conciencia comunitaria, ¿no? De comunidad, con digamos varios ingredientes importantes que van más allá de esto que decías de lo que es el ensayo en sí musical, ¿no es cierto? Qué maravilloso, Lincoln. Y me gustaría saber cómo es que te acercás vos a la música. ¿Cuál es tu rol en este grupo también? Bueno, yo tengo estudios de música. Partí desde muy pequeño estudiando música. Soy profesor de música también. Tengo otros trabajos anteriores de otros estilos musicales y siempre he estado ligado a este mundo. Uh-huh. Y también con el paso del tiempo después de los estudios he venido a ser un compositor de música, o por lo menos eso es lo que me creo. Hasta ahí voy convenciendo, ¿no es cierto? Por lo que yo escuché, así es, ¿eh? Claro, de componer canciones, crear canciones, eso es lo que hago yo en el grupo. Uh-huh. Y digamos, ese es mi labor junto con algunas otras cosas de ir proponiendo algunos temas que son importantes de que no, lo podamos conversar, los podamos desarrollar entre todos también, ¿no? Claro. Y ese es un poco soy como el lonco de la comunidad, ¿no? Ahí está. Claro, y sí. Y pero un lonco que tiene una visión muy respetuosa y muy comunitaria. Yo creo que todo se construye entre todos y todas, así que ahí esa es como la visión principal. Bien, fundamental escuchar cómo puede ser realmente lo comunitario, porque es algo que tenemos que aprender, creo. Al menos las personas que hemos nacido así en la ciudad y bueno, con otras formas sociales, realmente pensar, ¿no?, en lo comunitario es algo, pensarlo, querer accionar en lo comunitario es algo que tenemos que aprender, que buscamos aprender. Así que escuchar una experiencia es muy muy gratificante que suceda y cómo puede ser, y tal vez no pensar en algo tan lejano, ¿no? Porque por ahí pensamos, bueno, lo comunitario tiene que ver con, bueno, los pueblos indígenas, con algo muy alejado a nosotros, tal vez, y por ahí, así como lo estás contando, lo siento como que puede practicarse de alguna manera más cercana, más amable y accesible. En este caso vos lo contás desde la creación de un grupo para la niñez, ¿no? Con el condimento de la música, pero con la importancia de trabajar la agenda social de la niñez y los temas que son necesarios, como me contaba Francisco, género, bullying, que ustedes trabajan, y desde esta mirada, desde la comunidad, de lo comunitario, me parece muy muy valioso. Cierto, mira, yo creo que, lo que dices tú, estoy totalmente de acuerdo, y creo que existe también una cierta idealización de la palabra comunidad y de lo que significa lo colectivo. Se piensa en las comunidades indígenas, en los pueblos originarios, claro, porque eso, la comunidad es una necesidad, es un condimento absolutamente natural de las comunidades indígenas, ¿cierto? Claro. Pero en todos lados se puede hacer comunidad siempre y cuando uno piense de manera colectiva, ¿no? Uh-huh. Piense en no solamente estar en sus cuatro paredes, y no me refiero solamente a las cuatro paredes físicas, sino que también en las cuatro paredes sociales, en las cuatro paredes económicas, en todas, emocionales, ¿cierto? que significan que por resultado da que uno piense en uno mismo y después en el entorno más cercano, que podría llamarse familia o lo que sea, y deje de mirar que el contexto más general. Entonces, eso provoca un cierto temor, provoca ciertos resquemores con la otra gente. Es mucho más fácil poder hablar de manera negativa de otra gente más que poder acercarse y tratar de hacer algo en común. Es mucho más complicado, y eso es una consecuencia de un modelo que se nos ha instaurado, un modelo que ya está instalado hace muchos años. Entonces es una visión de que el modelo le conviene mucho más que nosotros seamos individualistas y que estemos dentro de un contexto más que hagamos comunidad. Cuando nosotros hablamos de lo colectivo y hablamos de lo comunitario, inmediatamente somos foco de miradas que dicen, ¿qué es lo que está haciendo esta gente? ¿Por qué está actuando de manera comunitaria? ¿Por qué está pensando en la otra persona? ¿Por qué tiene demandas o reivindicaciones que son de un grupo de personas? ¿Por qué está identificando? ¿Por qué están teniendo un mensaje colectivo? Uh-huh. Entonces, yo creo que esa es la fuerza es el mensaje colectivo. Y también yo creo que sería interesante rescatar que todo lo que nos ha pasado en este momento de estar confinados, un poco encerrados, ¿cierto? Que la cuarentena, que el virus y todo eso, yo creo que la única forma de salir o los que van a salir con más fuerza, digamos, de este proceso, van a ser justamente las personas que se van a dar cuenta de que de manera individual no van a conseguir nada, de manera uh-huh. colectiva sí se van a conseguir muchas cosas, como por ejemplo alimentarse sanamente, no sé, uh-huh. crear una huerta, cuidar entre todos la huerta, repartirse lo que tiene la huerta, no uh-huh. sé, hay cosas que son bien simples pero que también pueden ser bien significativas para los procesos de ahora y para los procesos que van a venir. Seguramente, claro que sí. Adhiero. Adhiero absolutamente. Y a la vez te agradezco muchísimo porque sí, estamos justamente en todos estos que estamos pasando, que estamos atravesando, como ser que somos, ¿no? Como este cosmos, como este universo, como esta naturaleza que somos. Tenemos que aprender algo, ¿no? de lo que está sucediendo, y seguramente será también autoobservándose, pero observando al otro, a uno en el otro, ¿no es cierto? Y escuchándose y compartiéndose. Seguramente. Y generando proyectos en común también. Sí, tal cual. Escuchándose, observándose, y las necesidades de uno también pueden ser de otro, o las inquietudes de uno, o los proyectos de uno también pueden ser de otro, y ahí, mientras más gente adhiera, mejor, tiene más fuerza. Te cuento que acá, mira, de paso, acá también está sucediendo, acá justamente, esta es una radio comunitaria, y está sucediendo también en el fondo de la radio una hermosa huerta ahí, a partir de también esta, si bien ya venía gestándose hace un tiempo, uh-huh. vos fíjate que con esto que está sucediendo y se vino con más fuerza, así que esa es, hay afinidad con lo que estás contando. Qué bueno. Por eso digo que estamos aprendiendo, ¿no? Aprendiendo lo comunitario, estamos investigándolo, pero también es hermoso escucharlo así de simple, como vos lo contás, como lo has contado, de pensarse como una comunidad haciendo por la niñez, en este caso, ¿no? Que es en definitiva el hacer por todos, porque es el presente y el futuro también. Cierto. Sí. Bueno, yo hablé de algunos de los temas que tratan, porque me los comentó Francisco Lano, que eran género, bullying, que tratan justamente en esta agenda social de la niñez. No sé si querés agregar algún otro, porque me parece muy interesante que quien está escuchando del otro lado sepa qué temas importantes de la niñez están trabajando. Bueno, podríamos así como hablar rápidamente. Sí. Trabajamos primero la vitalización de la cultura mapuche y también la vitalización de otras culturas. Eso como primer punto. Sí, bien. Eso a través de canciones que enseñan la lengua, el mapuzungún. Uh-huh. Y conversábamos el otro día que nosotros somos urbanos, entonces fuimos perdiendo nuestra lengua, fuimos perdiendo algunas cosas, pero también tenemos el interés en recuperarla. Entonces, por ejemplo, el curso que hay o donde se da alguna posibilidad de aprender un poco más de lo que sabemos, ahí estamos, pero con el objetivo de poder traspasarlo a las futuras generaciones. Entonces nosotros hacemos algunas canciones donde trabajamos la cultura mapuche y donde trabajamos la lengua mapuche. Eso como primera cosa. Bien. Después trabajamos temas que tienen que ver con la vida diaria, ¿cierto? Con la convivencia diaria de las niñas y de los niños. Por uh-huh. ejemplo, tenemos una canción que habla acerca de los migrantes, que acá en Chile llegaron muchísimo, hace 10 años, no sé, llegaron muchísimos de Haití, de Perú, de Bolivia. Entonces tenemos una canción desde la perspectiva de que un niño se enamora de una niña haitiana, entonces lo abordamos de esa perspectiva, entonces uh-huh. para poder hablar con ella, tienen que aprender su lengua, entonces se meten a estudiar creol, entonces para poder jugar con ella y poder conquistarla tienen que aprender su lengua. Entonces a través de eso es una historia de amor, ¿cierto? Pero que también detrás lleva de que hay una convivencia intercultural. Entonces, esa convivencia intercultural se da mucho más natural en la infancia, más que en los adultos, que aquí costó. Hoy día hay un control acerca de, o sea, yo creo que está como más controlado, a eso me refiero, las relaciones con la gente, con los migrantes, pero uh-huh. en un minuto fue terrible, fue muy xenofóbico acá uh-huh. en Chile, pero ahora ya yo creo que eso se ha solucionado un poco porque ya como que es parte del paisaje, antes no había un paisaje multicolor, ni multisabor, uh-huh. ni nada de eso. Chile era un país bastante ubicado en el último lugar del mundo, ¿cierto? Al sur, entonces uh-huh. tiene varias cosas que son bien características, y una de las características es que había poco sabor, poco color, y ahora está lleno de color y lleno de sabor, y eso enriquece mucho nuestra cultura. Por otro lado, como decías tú, tenemos una canción que habla del bullying, uh-huh. abordado de un niño que llega a un lugar, una escuela, y que no es muy bien recibida, pero en verdad después todo el mundo se da cuenta que para qué provocarle dolor, se puede pensar en hacer amistad de otra manera. Trabajamos el género, lo trabajamos a través de la canción de una niña que es transgénero, uh-huh. Trabajamos también reutilización y reciclaje, tenemos una canción de unos zorros que viven en diferentes lugares del territorio, y todos estos zorros se encuentran con latas, con plástico, con tetrapack, entonces cada uno de los zorros les va pasando situaciones y al final hacemos una reflexión que es importante no solo, porque a esta altura no es importante solo botar la basura en el lugar donde corresponde, sino uh-huh. que es importante limpiar los lugares, es importante reutilizar las cosas, es importante reciclar. Tenemos una canción que también habla acerca de las familias diversas, de las diferentes familias que a veces se cría con la abuela, que a veces tiene dos mamás, que a veces la niña o el niño el fin de semana se va donde su papá y la semana va a estar donde su papá, que a veces otras niñas con las nuevas relaciones que tienen los padres van a tener hermanos. Todo ese tipo de cosas que pasan, que suceden acá en nuestras sociedades diariamente y que los conceptos de la familia a veces no abordan. Pues si dice la familia está constituida, las leyes dicen que la familia está constituida de tales y tales maneras, y en verdad hay tantos tipos de familias. También hablamos de los ancestros, de las ancestras, uh-huh. la importancia que tienen nuestras culturas. Bueno, la verdad me podría pasar un montón de hablando de eso más o menos en síntesis, lo que abordamos. Tratamos de ser como unos observadores de la infancia, en verdad, ¿cierto? Y nos maravillas, nos maravilla cómo Las niñas y los niños son tan hermosos en relacionarse, son tan hermosos en compartir, son tan hermosos en apoyarse, en respetarse, en tolerarse. Sí. Nos encanta, nos maravilla y tratamos a través de las canciones de contar esa historia. ¡Qué bien, qué bien! Bueno, me gustaría también ir a una parte, porque esta entrevista tiene que ver con un segmento que se llama Sanar Cantando. Entonces, ¿hay algún perrito? Sí, la Curi. Sí, es la Curi, que es la Curi. Mi perrita que sí, quiere participar. Ah, pero sí. ¿Está bien? Sí, está bien. Lo que pasa es que es guardiana, entonces vive en guardiana. Si pasa algo bien fuera y sale. Es como 80. Bueno, te comentaba que esta entrevista también está en el marco de un segmento del programa Kumemongem que se llama Sanar Cantando. Y que, se hace a músiques, digamos, en general cantantes, cantores, cantoras. Y la idea es desmitificar un poco, ¿no?, la tarea del canto, ¿no?, que a veces se ve como muy separada de uno y se ve como que tiene que ser en un escenario. Bueno, hay muchas cuestiones que se presentan ante esto del canto y hay mucha gente que no canta por vergüenza, porque le han dicho que desafina, por un montón de motivos. Entonces, la idea de este segmento es reflexionar sobre este tema. Y hay dos preguntas que son parte de este segmento, que son ¿por qué cantás y por qué cantar? Un poco para hacer esa reflexión, ¿no? Acá vos diste, hablaste mucho, hay muchos motivos por los que cantás, evidentemente, pero por ahí, para concentrar en la pregunta y dar una respuesta al segmento. Bueno, pues habría que partir diciendo que hay un viejo dicho que dice por ahí que encanta su mal espanta, ¿cierto? ¡Qué lindo dicho! Claro, me lo anoto. Entonces, cantar haciendo, pasando la aspiradora, regando el jardín, mientras uno cante, los males van a estar lejos. Es el canto espanta los males, canta el huesane buen, la energía negativa, ¿cierto? Eso como primera cosa, principio básico. Entonces, bien, más allá de que uno cante bien o que uno cante mal, o que no sé, eso en realidad los calificativos de cantar bien, cantar mal, quizás pueden ser cuando uno tiene la intención de grabar un disco y puede pasárselo a más gente, ¿cierto? Pero si en realidad quiere cantar, tiene que, no sé, abrir la boquita y ejercitar las cuerdas vocales y vamos cantando lo que sea. Eso como primera cosa, o sea, yo creo que cantar es esencial, es como una actividad esencial para la vida, ¿cierto? Sí, cantar cualquier cosa, ¿no? Lo que sea, lo que a uno le guste, y seguir una melodía, corporalmente, no sé, las vibraciones, todo eso, son una forma de enriquecerse diariamente. Yo tenía una profesora que decía que una forma de, la única forma que existía, decía ella, de ejercitar el cerebro, por ejemplo, era vocalizar. Entonces, cuando uno vocaliza, hace vibrar como la cavidad del cráneo, ¿cierto? Eso vibra como toda la parte ósea del cuerpo. Sí. Entonces, también vibra la parte del cráneo, y al vibrar la parte del cráneo, también vibra el cerebro. Entonces, es una forma como de ejercitarlo, como si fuera un músculo más, en el fondo. Eso decía la profesora. Wow. Entonces, por todos lados es súper lindo, súper esencial cantar, porque por todos lados. Yo creo que a los que están escuchando, sí, lo que sea, cantar es una actividad maravillosa. ¿Y por qué cantamos? Porque, pucha, nos ha tocado cantar por diferentes razones. Hoy día cantamos por la infancia, antes cantamos por la justicia, antes cantamos porque se acabaran dictaduras. Claro. Antes cantamos porque quisimos expresar nuestro amor por alguien, alguien antes cantamos o seguimos cantando por una diversidad de motivos, pero lo importante es seguir cantando. El canto, como decíamos, es esencial para la vida, pero también es esencial para lo comunitario. Es una forma de comunicar forma, es una forma de comunicar mensaje que para nosotros pueden ser importantes y que también pueden ser importantes para otras personas. Entonces el canto también es comunitario, la música también es comunitaria. Claro, claro. Bueno, muchísimas gracias por contestar estas preguntas y seguir enriqueciendo, ¿no? Pues estamos acá reflexionando y yo voy tomando nota de todo lo que dicen todos, que la verdad que es maravilloso lo que hemos escuchado sobre este tema y alentador para que la gente cante. Que de aquí escuchen y salgan a cantar, o no salgan, pero a cantar. ya mismo. También me gustaría, y ya te vamos a ir terminando porque sabemos que tenés que continuar tu tarea diaria, pero saber, ustedes han hecho viajes, porque sabemos por Francisco Lano, que fue la entrevistada del programa anterior, que se han encontrado en Guatemala, puede ser, con tremendos grandulones, sí. Y bueno, sabemos que no solo han estado ahí en Chile, y en la experiencia de los viajes, por ahí que nos gustaría saber si han conocido esto que vos decías, esto del intercambio cultural, ¿no? De rescatar de otras culturas y después compartir por dónde han estado. Claro, nosotros hemos estado en Guatemala, sí. como grupo, ¿cierto? Y acá en Chile también hemos recorrido harto, hemos estado por el norte y como individualmente o como algunos grupos del subgrupos de Peutufe, uh-huh. Hemos también recorrido un montón, ¿no? Hemos uh-huh. estado en hartos países de Latinoamérica y algunos nos ha tocado incluso la suerte de ir a visitar culturas más lejanas. Uh-huh. Entonces, lo importante es que uno como tiene está como conectado con esta sensibilidad de poder descubrir cosas que corresponden a la naturaleza, a los pueblos originarios, a esa mirada. Habitualmente se encuentra con gente así, porque es como natural, ¿cierto? Se van como que las energías se van juntando y uno se va con gente que tiene más o menos los mismos intereses. Seguro. Entonces nos ha tocado conocer, ¿no? En Guatemala nos tocó estar ahí con varios, porque Guatemala es riquísimo en lengua, en cultura, uh-huh. en cultura maya. No hay hay subculturas mayas que son, o sea, son, hay, no sé, creo que tenían 27 lenguas originarias. Entonces wow. una cosa así increíble. Claro, después claro. Con las culturas andinas también hemos tenido alta relación, uh-huh. A través de la música, a través de la música hecha con sikus, con instrumentos autóctonos del altiplano. Hemos tenido también contacto con las culturas también como de Colombia. Hemos podido a través de nuestros viajes también estar siempre conectados con esta sensibilidad de amor a la naturaleza, y eso nos ha llevado a conocer y a estar ahí siempre al lado de la gente. Y bueno, con la cultura mapuche tenemos una cercanía natural, ¿no es cierto? Uh-huh. Y de ahí también la cultura mapuche tiene diferentes territorios, entonces también se aprende también de otros territorios, van aprendiendo. Sí. aquí en la ciudad como una que se llamó la pacificación de la Araucanía, los mapuches tuvieron que instalarse en las ciudades, pues, en la urbe, sí. A raíz de la usurpación de las tierras. Entonces llegaron de diferentes territorios y seguimos estando acá personas de diferentes territorios. Entonces también uno aprende de los territorios y de las formas de hacer la misma ceremonia, claro. de mismo de la lengua también. la lengua más al sur de Chile se habla, que es el mapuzungún, pero variado, o sea, se habla el chesungún, que es diferente. Entonces, todas esas cosas van como enriqueciendo este baúl de infinito, ¿cierto? Que son las culturas originarias y que a nosotros nos interesa de una manera especial. Qué maravilloso, qué bueno, buenísimo. Y te hago una pregunta, ¿han estado en Argentina? Individualmente sí hemos estado. Mira, nosotros teníamos la intención de estar en septiembre pasado, habíamos hecho todos los preparativos porque, bueno, no sé, con los tremendos grandulones, con Francisco, nos conocimos en Guatemala con la Josefina, Gaby, Klaus, fue como nosotros decimos amor a primera vista, nos conocimos y no nos quisimos separar nunca más, pues, claro. Esas cosas que pasan en la vida a veces, ¿por cierto? Sí. Y que el amor a primera vista no es solamente de una pareja, sino que también somos de diferentes grupos, diferentes comunidades, diferentes países, imagínate. Pero creo que es la misma cultura. Ahí hay un esto que nos une, que es la misma cultura, diferentes territorios separados por una geografía política, pero yo creo que hay una cultura en común, ¿cierto? Bueno, y ellos estuvieron en enero de este año acá, pues lo hicimos un esfuerzo de parte de ellos, ¿cierto?, para venir y de nosotros para organizar una gira, y estuvimos en varios lugares, acá en Chile, estuvimos en el norte, acá estuvimos en lugares, nosotros vivimos en un lugar que se llama la población La Hormiga, que es un lugar emblemático, una toma emblemática aquí desde el año 70, y estuvimos tocando acá, estuvimos tocando en otros lugares, y entonces la planificación era que nosotros en septiembre pudiéramos visitar allá Tandil y Ayacucho. Pero bueno, claro. A raíz de los hechos, bueno, está pendiente. Sí, claro, que siga ahí, que no tan pendiente, hay que proyectar porque también para que se acerquen a Punta del Indio. Porque aquí... Nos encantaría realmente, claro. O sea, de verdad, te lo digo así de manera bien honesta, la onda que tienen ustedes y todo, y desde que nos contactaron por acá para poder hacer esta entrevista y todo lo que hemos conversado, ha sido todo súper maravilloso, súper positivo y enriquecedor sobre todo. Entonces, si pudiéramos acercarnos para allá y conocerlo a ustedes, a los amigos y a las amigas de allá que están hoy día aquí ahí en la radio y a lo mejor a toda la gente que pueda ir para asistir a un concierto, sería una maravilla. O sea, claro, imagínate. Bueno, hay que pedirlo. Hay que intencionarlo y va a suceder, así te digo, sucederá porque aquí le daremos espacio para que puedan quedarse. No sé si sabías que este lugar es una reserva de biosfera mundial, así que está, bueno, cargado de una ancestralidad muy fuerte, tiene un Nehuen que se siente, mirá, va llegando, vas pasando Verónica, si venís del lado de Verónica, ya vas a saber a qué me refiero con Verónica, que está acá cerquita, y entras a Punta del Indio y de pronto te encontrás con ese Nehuen fuerte de ancestralidad que tiene este lugar, el río, la fuerza del río que se une con el mar y el bosque nativo. Y acá obviamente es eso lo que nos está generando estos vínculos, ¿no? Como es el encuentro con ustedes y que nos estás contando que ustedes están pensando en forma comunitaria, tanto lo de hacer música como pensando en la niñez y en el futuro, como lo que dijiste de la huerta. Y bueno, y aquí estamos, somos afines. Entonces, esto tiene que suceder, el encuentro tiene que suceder. Podemos compartir música, podemos compartir un momento en la radio, y en la huerta, etcétera. Así que sucederá. Bueno, ya nos cautivaste, como describiste todo, ya estamos todos muy cautivados, que tenemos pura ganas de ir. Esa era la intención. Buenísimo. Entonces así será, listo. Bueno, hay que intencionar. Bueno, Lincoln Jan, desde ya, Estamos súper, súper agradecidísimas por habitar el territorio con tu voz aquí. Ya estarán físicamente, serán hermosamente recibidas. Y les deseamos también en cuanto a la tarea que están haciendo, ¿no? Que bueno, que continúe, que en lo que podamos colaborar desde aquí nos tengan en cuenta. Por ahí podemos sumar con algo. En principio, bueno, seguramente con la difusión. Así que así será y así es. Y es interesante que cuentes en qué sitio, si hay por ahora en forma virtual, ¿no? Les podemos encontrar para escuchar su música, los cuentos. Sí, estamos en las plataformas digitales tradicionales, pues estamos en YouTube, uh-huh. Como EPUTUFE, que sí. En vez de U se usa W, entonces EPW. Claro. Tu fe. Sí, la, pues, la primera U es una W, la otra es una U normal. Bien. Y Spotify también, para los que tengan Spotify, y eso, en nuestra plataforma tenemos Instagram, tenemos Facebook, todas esas cosas que yo, en verdad, eso lo maneja la Francisca, que es la vocalista. Yo no entiendo mucho del tema, pero sí sé que hay un Facebook y sé que hay un Instagram funciona. Bien. Buenísimo. Ahí les estaremos encontrando por ahora, hasta que prontamente nos encontremos físicamente. Eso. Sí, sí, sí. Bueno, te quería decir que, bueno, desde ya les envíes un abrazo enorme de corazón también al grupo. Y bueno, volver a agradecerte, Lincoln, y bueno, nos estaremos encontrando, nos seguiremos encontrando. Sí, bueno, también quiero agradecerles a todo el equipo ahí por la invitación. Te digo honestamente que para nosotros ha sido muy, muy enriquecedor poder hablar con ustedes. Ha sido muy enriquecedor la invitación, como te dije, desde el primer minuto que nos contactamos. Todo ha fluido de una manera muy natural, ha fluido como tienen que hacer las cosas cuando están llenas de la maravilla de la hermandad, cuando están llenas de la maravilla de sentirse parte de algo que es comunitario. Uh-huh. Y te agradezco un montón la oportunidad de haber conversado con ustedes y ahí a través de ustedes con la gente de todo el lugar. Y espero que nos veamos muy pronto. Y estamos también a la disposición de cualquier cosa que ustedes necesiten del grupo o de la música o de lo que sea. Acá estamos. Buenísimo. Buenísimo. Chaltumay. Chaltumay. Y bueno. Y Peucayael. Peucayael. Peucayael. Abrazo. Memoria de mi puché. Ahí ya me tenés que traducir. Saludos a toda tu gente. Ah, qué hermoso. Así es. Bueno, abrazo enorme y nos estamos volviendo a encontrar. Sí, pues. Muy pronto. Y muchas gracias. Abrazo para todos allá y todas. Muchas gracias. Adiós. Peucayal. Peucayal. Buenos días. Buen día, Lincoln. tiempos. Martina con los varones porque nunca lo supo. La tía retira sus manos cuando quiere ver sus aros. Se acerca a las niñas, no la pesca, no la mira. En el día del disfraz luce un lindo vestido. Las niñas se alejan y se burlan los niños. Martina está acostumbrada y no calla, estalla. Reclama cómo se siente, hermosa y valiente. Juega con sus amigas con lluvia, sol y viento. Corre con sus amigos y queda sin aliento. Sueña con ser una nueva princesa en el cuento diferente. Distinta con amor y sentimiento. A su familia se reunió para abordar este tema y darle solución. Martín le habló a su padre. ¿Qué sucedió? Sabemos de tus problemas y de tu situación. Martín, muy segura, le contestó: soy una niña y quieren que sea lo que no soy. Mamá y papá. Con una enorme sonrisa, bienvenida le dijeron. Los padres y madres hablaron de ella en casa. Martina es siempre la misma, no sabe qué es lo que pasa. Cambió que todos la vieron como era en realidad. Como Martina, una niña, dejaron de cuestionar. Ahora son todos conscientes que somos diferentes. Tolerancia, integración, son palabras que se sienten. Sueña con quien le incluyan, a ella y otros más. Conviviendo contigo, conmigo y los demás. Y ahora vamos a presentar a nuestra queridísima y misteriosa brujita Aldana Sol Musante. Lore, buen día a todos quienes están escuchando el programa. Hoy venimos nuevamente con las hadas a traerles un mensaje. Las hadas quieren contarnos algo importante, guiarnos en este momento. Y en esta oportunidad nos hablan de un problema resuelto. Nos dicen que algún problema que ha estado preocupándonos en este último tiempo se está moviendo, se está resolviendo detrás del escenario. La solución es creativa, es ingeniosa y va a ser una sorpresa gozosa e importante. Lo que nos dicen las hadas a través de este mensaje es que le vamos a poder dar la bienvenida a la resolución de un problema que vino molestándonos, y nos recuerdan que tenemos razones para sonreír, razones para agradecer, que confiemos y que sigamos agradeciendo y sabiendo que esto está siendo resuelto más allá de nuestra propia acción humana y voluntad. Entonces nos dicen que pronto vamos a recibir esas buenas noticias, como puede ser muchas cosas, la sanación de una relación tensa, recursos económicos inesperados, la resolución de algún problema de salud, quizás sea la llegada de un nuevo miembro a nuestro hogar, una nueva oportunidad profesional o una propuesta romántica. Lo que nos dicen las hadas es que no nos esforcemos en tratar de imaginar cómo se va a resolver, en pensar nosotros cómo va a ser esa solución, cómo se va a destrabar eso que nos viene teniendo ahí medio tensos, medio tensas internamente, sino que lo que nos dicen es que podamos disfrutar y agradecer, porque esa solución ya está llegando. La afirmación que nos dan es: pido que todos los efectos de los errores y malentendidos se deshagan, tanto en el pasado como en el presente. Haremos una gran abuelita hermosa y de los demás. Qué hermosa canción, La Otra Orilla, también del grupo de Peutufe. Y contarles que esta canción la estábamos escuchando, es en vivo y con lenguaje de señas. Así que también se encargan de tener en cuenta, ¿no? De incluir en varios aspectos, y se les agradece mucho a Peutufe. Aquí estamos en Cumemonguem, en la radio comunitaria de Punta del Indio, FM 100.3, muy agradecidos con este hermoso grupo, con Lincoln. Y estamos agradecidos también con Edna Rodríguez, que en su segmento verde nos comenzó a hablar sobre medicina natural, sobre la malva y la manzanilla, las plantas silvestres. Con Adriano, que trajo arbolitos de durazno, araucaria. Adriano y Luz, le mandamos saludos a todes. Carla, por las semillas. Las personas que están participando aquí de la huerta, que están presentes. Facu, Chanchi, vinieron hoy, Emanuel. Todas las personas que están participando saben del otro lado. Les agradecemos muchísimo. Y a Leonardo López, que está aquí acompañando fuertemente todo este sueño que es este programa. Y ahora les quería compartir unas palabras, porque recibí una carta que me hizo mi amiga Julia Echenique, una carta hermosa. Hacía muchísimo que no recibía una carta y me hizo tanto bien al corazón que quise buscar alguna reflexión sobre las cartas, ¿no? Esto de sentarse, pensar en alguien y escribirle a alguien con una lapicera en un papel y no tipeando. Y encontré esto que me pareció maravilloso: Cartas a quien pretende enseñar, de Paulo Freire. Pero es uno, esto es un resumen. Ahora, cuando termino, les voy a contar quién hace el resumen. Y vamos a ir leyendo entonces. Al final, bien, cuando la reforma educativa nos presenta el enfoque por competencias como verdad única, es importante saber que hay otras visiones educativas importantes que debemos revisar. Me referiré al pensamiento educativo del brasileño Paulo Freire, 1921-1997, llamado el último gran pedagogo. Él proponía un proceso educativo centrado en el entorno del alumno, quien debía ser un sujeto de su propio destino y no solo objeto. La defensa de sus ideas, sobre todo en sus libros, la educación como práctica de la libertad, la pedagogía del oprimido, la pedagogía de la esperanza, le llevaron a la cárcel y el exilio, pero también a ser publicado en 18 idiomas y a recibir el título honoris causa en más de 20 universidades en el mundo. De su libro Cartas a quien pretende enseñar, sintetizo algunas de sus ideas principales. La práctica educativa no debe limitarse solo a la lectura de la palabra, es la uno, a la lectura del texto, sino que debe incluir la lectura del contexto, la lectura del mundo. Leer es una opción inteligente, difícil, exigente, pero gratificante. Es una experiencia creativa de la comprensión y de la comunicación. Pensar, leer y escribir son procesos que no se pueden separar. Son fuentes de alegría y placer para vivirlas intensamente. Nadie escribe si no escribe. Del mismo modo que nadie nada si no nada. 2. Hay una relación entre el nivel del contenido del libro y el nivel de capacitación del lector. Abarca la experiencia intelectual del autor y del lector. La comprensión de lo que se lee tiene que ver con esa relación. Cuando la distancia entre esos niveles es demasiado grande, todo esfuerzo en la búsqueda de esa comprensión es inútil. 4. Todo acto educativo es un acto político. Decir que los hombres son personas y como personas son libres y no hacer nada para lograr concretamente que esta afirmación sea objetiva es una farsa. 5. Estudiar es un quehacer exigente en cuyo proceso se da una sucesión de dolor y placer, de sensación de victoria, de derrota, de dudas y alegría. Es un deleite y una necesidad. 6. La deshumanización es consecuencia de la opresión, afecta a los oprimidos y a quienes oprimen. Por eso la pedagogía debe ser humanista y liberadora. Nadie es si se prohíbe que otros sean. La educación no es la palanca de transformación social, pero sin ella esa transformación no se da. Ninguna nación se afirma fuera de esa loca pasión por el conocimiento, sin aventurarse plena de emoción, en la constante reinvención de sí misma, sin que se arriesgue creativamente. 7. El conocimiento no se transmite, se construye. Todos sabemos algo, todos ignoramos algo. Todos estamos programados para aprender. Por eso aprendemos siempre. Solo es educación bancaria el acto de depositar, de transferir, de transmitir valores y conocimientos. El conocimiento es una donación de quienes se juzgan sabios a quienes se juzgan ignorantes. 8. Nadie libera a nadie, nadie se libera solo. Los hombres se liberan en comunión. Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo. Por eso la práctica docente debe forjar mentes críticas, audaces, creativas, libres, desafiantes. No hay experiencia humana sin lucha ni conflicto. El conflicto hace nacer nuestra conciencia. Negarlo es desconocer los mínimos pormenores de la experiencia vital y social. Huir de él es ayudar a la preservación del status quo. 9. La tarea del docente, que también es aprendiz, es placentera y exigente. Exige seriedad, preparación científica, física, emocional y afectiva. Es una tarea que requiere un gusto especial de querer bien. Es imposible enseñar sin ese coraje de querer bien, sin la valentía de los que insisten mil veces antes de desistir. Es imposible enseñar sin la capacidad forjada, inventada, bien cuidada de amar. Estudiamos, aprendemos, enseñamos y conocemos con nuestro cuerpo entero, con los sentimientos, emociones, deseos, miedos, dudas, con la pasión y con la razón crítica, con necesidad de osadía, con la disposición de la pelea justa, lúcida por la defensa de derechos y la creación de las condiciones para la plenitud de la escuela. 10. Planear y evaluar no son momentos separados, son momentos en permanente relación. La práctica se rehace a la luz de las primeras evaluaciones. Evaluar implica reprogramar, rectificar. Se evalúa para capacitar mejor, no para castigar. 11. El maestro debe dejar volar libre y creativamente su imaginación y estimular la de sus alumnos, porque la imaginación ayuda a la curiosidad y la inventiva e impulsa la aventura, sin la cual no crearíamos. Usarla en el diseño de la escuela libre y democrática, que todos sueñan con esos pedazos de su imaginación. Tener el derecho de imaginar, soñar y luchar por ese sueño. 12. La escuela es aventura. No le tiene miedo al riesgo y se niega a la inmovilidad. En la escuela se piensa, se actúa, se crea, se habla, se ama, se adivina. Le dice sí a la vida y no enmudece a nadie. 13. El maestro es necesariamente militante político. Su tarea no se agota en la enseñanza de las matemáticas o la geografía. Su tarea exige un compromiso y una actitud en contra de las injusticias sociales. Luchar contra el mundo que los más capaces organizan a su conveniencia y donde los menos capaces apenas sobreviven. Donde las injustas estructuras de una sociedad perversa empujan a los expulsados de la vida. El maestro debe caminar con una legítima rabia, con una justa ira, con una indignación necesaria, buscando transformaciones sociales. Escrito por Fidencio Romero Carrera. Bueno, y con respecto a lo leído, quiero recordar las palabras de un profesor de historia que también suele investigar mucho lo literario. Y la posibilidad de poder leer un texto, leer un libro y tener una crítica al respecto, ¿no? Poder sentirse afín o no, poder querer cambiar algo de lo que dice o no, inventar nuestra propia opinión, sentir que pensamos al respecto de lo leído. Y bueno, esto es un compartir algo ya escrito. Nosotros podemos crear nuestras propias reflexiones acerca de la enseñanza. Gracias nuevamente, gracias por estar ahí, a todos los que están del otro lado, cerquita de la radio, acompañándonos. Nos vemos entonces el próximo viernes de 10 a 12 horas aquí en Cumemonguem, con repetición los lunes a las 18 horas y los martes a las 21 horas. Abrazo enorme, que siga encendido el Calfucutral, el Fuego Azul y Peu Kayal. Nama miri fir kyu ti mampana ye. Fena na mangi de mama isana. Nyarna marain rainde. Viver na mat maswandru yeah no malan nanwa fena na mangite mama isana dalama rain rain ne viver na mat maswandre yeah.